Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa de bienmesabe.org. Buen día, estimados oyentes. Bien Me Sabe Canarias Audio empieza un nuevo programa bajo la dirección técnica de Carlos Alberto Suárez y quien les habla, Manolo Abrante. Entrevistar a un amigo, aunque sea por teléfono y no con un bullito de café delante, es siempre agradable y ameno tratándose de buena gente, como es el caso. Hablamos de Domingo Pérez Navarro, maestro de profesión y de vocación, profundo conocedor e investigador de muchas de nuestras tradiciones y acervo cultural. Buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos bien. Bueno, Domingo, sabemos de tus esfuerzos en rescatar muchos aspectos de nuestras costumbres, como decíamos, sobre todo en el ámbito del baile y la vestimenta, pero también con algunas publicaciones realizadas en tal sentido. En esta ocasión querríamos hablar más bien sobre las denominadas visitas al Niño Jesús. ¿En qué consiste dicha tradición? Pues dicha tradición es una tradición de aquí, de la zona norte de Gran Canaria, de Arucas en este caso, y más concretamente en el pueblo de Cardones. Era una actividad que se daba en toda la isla y se fue perdiendo en muchos pueblos, y aquí se ha mantenido casi hasta los años 50, 60, por ahí. Consistía en que un niño Jesús, que se trajo al barrio por la época de mediados del siglo XIX, pasaba de casa en casa desde el día 1 de noviembre hasta el día 2 de Candelaria. Durante todo ese trayecto, durante todo ese tiempo, el niño pasaba de, como decía, de una casa a otra, en la cual estaba 2 días, 3 días, una semana, depende de la familia. Y en algunos casos, si había algún niño enfermo o había algún enfermo en la casa, se mantenía más, un poco más de tiempo para, porque era como una especie de talismán tener el niño en casa. ¿Y en qué se diferencia esta costumbre de llevar el santo, la virgen o el niño de casa en casa, como se realiza o se ha realizado siempre históricamente en toda Canarias, de la celebración propia de Cardones? ¿Cuál es la característica más así diferenciadora, digamos? Normalmente cuando estas imágenes que se llaman peregrinas o niños peregrinos, hay mucha tradición de eso, como dices, en toda Canarias. La diferencia que tiene Cardones con respecto al niño es que en alguna de las casas de todo ese recorrido que hacían una especie de junta. Una junta se llamaba aquí como una especie de taifa, ¿no? Aunque en Canarias no se conocían como taifa, sino como juntas, parrandas. Y los vecinos del pueblo se acercaban a esa casa, que por tradición, por costumbre, incluso a veces por promesa, pues reunían a los familiares, a los vecinos, y hacían una especie de baile y se rezaban una serie de canciones al niño. Y Domingo, la celebración en este caso, tú estás organizando dicha recuperación o dicho testimonio, lo estás representando, llevando a cabo precisamente en la noche del 31. ¿Tiene que ver algo con la noche de finados en esta ocasión o dicha tradición? Dicha tradición coincide porque a partir del día 31, la víspera de los santos y luego el día 1, víspera de los difuntos, normalmente era cuando empezaba el ciclo del niño, y coincidían con las noches en las que se reunían muchas veces los vecinos para conmemorar a los difuntos, a los finados. Y entonces a veces se solapaban, en el caso de Cardones, ambas tradiciones, ¿no? Aunque la visita del Niño Jesús en muchos sitios también es independiente, ¿no? Incluso dura mucho más, porque las visitas de Jesús, como decía, llegan hasta el 2 de febrero, hasta Candelaria, y los finados eran una semana, 2 semanas a veces. Realmente abarca lo que es el ciclo festivo navideño en Canarias, desde el principio de noviembre, sí, hasta la Candelaria, como bien decía. Sí, lo que aquí siempre se ha considerado el ciclo de Navidad, algo que la gente no tenía conciencia de que estaban haciendo un ciclo, sino que es algo que estudiarlo, pues nosotros lo analizamos así, pero que sí, abarca lo que sería el periodo de Navidad. El niño era y de todas estas semanas anteriores, porque desde que empieza eso, empieza el Adviento, empiezan todos los que son las novenas del Niño Jesús. El Niño Jesús tiene muchísima tradición en todas las islas, y en Gran Canaria particularmente, donde he estudiado así más el caso, tiene muchísimo, muchísimo arraigo. Se cree que uno de los primeros Niños Jesús que hay aquí en la isla es el que se encuentra en la Basílica de Santiago de los Caballeros en Galdar. Según cuenta la tradición, que se llama el Niño Jesús de los Reyes, se pensaba que se referían a los Reyes Magos, y luego, haciendo un estudio, se cree que es el Niño Jesús que le regalaron los Reyes Católicos a Juan Artemio, cuando se hizo bautizo. Él fue a la corte a hacerse bautizarse y allí le regalaron un Niño Jesús. Uh-huh. Y ese niño se trajo y está sentado en una silla también, una cosa particularidad también de Cardones, que no es un Niño Jesús al uso tumbado, sino un Niño Jesús sentado en una silla en actitud de rey, ¿sabes? Como si fuese un trono a la silla y actitud de, digamos, real. Y centrándonos otra vez en Cardones, las casas que recibían al niño o que celebraban dicha tradición, ¿se ambientaban de alguna manera, se arreglaban para tal ocasión? Sí, en Cardones tenemos dos zonas bien diferenciadas de lo que es el núcleo urbano, ¿no? Incluso porque también iba a los barrios. Una parte de Cardones es pueblo, es un pueblo normal, casa de pueblo, y otra zona es montaña, que es cueva. Cuando la gente tenía una cueva, normalmente las cuevas en Cardones es una cueva bastante grande, un habitáculo bastante alto y espacioso, se retiraban todos los muebles y se dejaban solamente sillas y bancos. A veces se le pedían sillas a los vecinos para que se quedara una especie de terrero, que se llamaba, a la pista de baile, un espacio vacío. Y allí se colocaba normalmente una consola, una mesa de patacangrejo, cualquier mesa. Uh-huh. Se adornaba, se le ponían buenos manteles, se le hacía una especie de altar poniéndole una colcha bonita por detrás, como una especie de mural, se llenaba de velas, de flores. Y ahí empezaban a acudir nuevamente cuando caía la tarde, cuando ya se convocaban a ese día de fiesta. Llegaban sobre todo la gente mayor, las mujeres mayores principalmente, son las primeras en llegar. Y al principio se dedicaban a hacer rezos, cantares dedicados al niño, novenas, se rezaba rosario, y así iban llegando todos los vecinos a la celebración. Y luego, a medida que iba pasando el tiempo, iban llegando, pues, sobre todo los hombres que tenían, tocaban y se armaba una pequeña parranda. Entonces, había una parte religiosa y otra parte luego festiva, y todo el mundo era consciente de que eso, de que iba a haber una especie de baile, una taifa. Sí. Nuevamente, hombre, había casas que por el espacio, nuevamente, no, a lo mejor no se hacía un baile total, sino eran solamente en algunas determinadas que eran mayores. También hay algunas casas del pueblo también que tenían un patio grande, también se llegaba a hacer en un patio. Antes, recordemos que las casas tenían lo que eran las habitaciones en un lado y la cocina y el baño enfrente, por lo menos aquí en esta zona, y se quedaba una especie de patio en el medio donde había algunas casas que era tradicional hacer estos bailes de llamados visitas a Niño Jesús. Uh-huh. ¿Y cuál es? El fin de todas ellas era recaudar dinero para los difuntos, a pesar de que fuera el niño. Y se dividía ese dinero para una parte para la iglesia, una parte destinada a los difuntos, a recibir misa, y otra parte destinada al cementerio también. Digamos que la recogida de ese dinero era algo popular por la familia, pero ¿cuál era el papel del cura tanto en esa recogida del dinero como en la propia celebración religioso-festiva? Esto es extraño porque, a pesar de que sea un acto eminentemente y digamos subjetivo, es una especie de acto religioso, el cura no pintaba nada. De hecho, se llegaba a recaudar bastante dinero, y luego los feligreses que organizaban esta especie de camino del Niño Jesús, que se llamaba, en este caso en Cardones, se llamaban celadoras, que eran las que organizaban el recorrido y controlaban que el niño se quedara en una casa mucho tiempo y tenerlo adesentado y eso, como decían ellos, ellas no tenían nada que ver con la iglesia. Luego, posteriormente, lo que son las imágenes que luego se vieron, que son las cajitas que hablaban, que se dan en todas las islas, sí tienen mucha vinculación con la iglesia. Pero en este caso, el de Cardones no tenía ninguna vinculación con la iglesia. ¿Que era alguna tradición popular en ese sentido? En ese sentido, sin participación de la iglesia, es raro, ¿verdad? Sí, es raro, pero sí es así. Yo creo que el origen inicial del niño en Cardones, mucha gente apuntaba, porque se pierde, digo, un poco en la tradición, era que alguna vecina lo compró en su momento, o incluso hasta la posibilidad que viniese de Aruca, que se nace de la parroquia de Aruca, para recoger dinero y formar la ermita de Cardones, cuando en Cardones no aún había ermita de iglesia. Y entonces el dinero se daba, pero el niño siguió siendo popular de eso. De hecho, cuando el niño desaparece, yo cuando empecé a hacer la investigación en los años 80, el niño estaba desaparecido. Hay quien que en ese recorrido, cuando se empezó con el tema del franquismo, se empezaron a prohibir las juntas, las reuniones de gente, y muchas de estas tradiciones en que se suponía reunirse mucha gente, pues se anularon, se prohibieron. Pues el niño se quedó en una casa y permaneció en esa casa, no pertenecía a la iglesia en ningún momento. Y luego por los años, ya casi finales de los 80 y pico, principios de los 90, el niño aparece, una vecina que lo tenía, pues lo volvió a entregar a la iglesia, estaba el pobre hecho una miseria, porque estaba muy estropeado. Y lo recupera la iglesia y lo mantiene, pero en un principio el niño no pertenecía a la iglesia. Y es importante el dinero, hay algunas anotaciones que aparecen en la iglesia de Cardone, en el archivo del libro de fábrica de la iglesia, en que los obispos de Las Palmas recomiendan al párroco que controle al niño y los dineros que da al niño. Fíjate tú cómo es la cosa, pero nunca llegó así. Es importante, en el año, creo recordar que en 1911, el recorrido que hizo de 1911 a 1912, ese invierno, por así llamarlo, ¿no?, ese ciclo que decíamos, recaudó tanto dinero que dio para ampliar las dos capillas laterales de la iglesia y la casa parroquial. Uh-huh. Así que estamos hablando que era bastante dinero para una sociedad eminentemente rural, ¿sabes? Muy campesina y con muy pocos medios. No estamos hablando de una zona. Cardone es una zona precisamente de gran expansión, hay grandes fábricas, no hay grandes industrias, es gente que vivía en una economía muy muy pequeña, incluso en la zona dedicada a las plataneras, al cultivo de la cochinilla, todo esto era en casi pequeñas parcelas, no son grandes extensiones. Entonces la gente tenía un relativo poco dinero, pero todos aportaban mucho a esto. Había también mucha vinculación Niño Jesús en el caso de Cardone y en Gran Canaria, mirando a otros Niños Jesús, que hay muchos en varios sitios. Tenía mucha vinculación porque estamos hablando de una época en que había mucha mortalidad infantil. Entonces, las personas que estaban embarazadas o a los primeros años de vida se encomendaban al Niño Jesús como digamos, es voto para que les librase de la muerte o de las enfermedades. De sus hijos y demás, sí. Puede ser un motivo, sin duda. Retomando. El Niño Jesús se ponía en la entrada, siempre después del recinto, en este caso, a los pies del niño, un plato donde los que entraban ponían dinero. También. Y aquellas personas que, en el caso de que no tuvieran, porque no tenían dinero, no disponían de dinero, llevaban un presente, llevaban una gallina, un conejo, un baifo, una calabaza, eso todo por ahí. Digamos que el niño disfrutaba del baile, es decir, estaba presente la imagen durante el baile. Todo el acto el niño estaba en el baile. Como decía al principio, es la parte más religiosa, sí, llevada sobre todo a cabo por las personas más mayores, más beatas, y luego lleva llegando más la zona de parranda. Ahí está, hasta el punto que al niño es un poco ingenuo, pero bueno, cuando llegaba la época en que empezaban ya los bailes más picantes, las polcas, seguidillas, que ya se prestaba más a este tipo de cosas. Incluso después, cuando ya entrado el siglo XX, empezaron a entrar los puntos cubanos y todo esto, al niño se le tapaba con una sábana, un mantel, se le tapaba, porque decía que así el niño no podía ni ver ni oír nada raro, porque ya empezaban los bailes agarrados también, que era algo que estaba como medio consideraban como casi pecaminoso, ¿no? Sí, se trataba más de bailes sueltos. Sí, exacto. Y luego cuando ya empezaba a la cosa incluso más caliente, se le daba la vuelta, se viraba para la pared. Curioso. Como si no fuera a oír nada, una cosa de madera o de... ¿no? En este caso de... ¿Y qué tipo de cantares y coplas? La primera parte habría a lo mejor cantares o coplas o romances religiosos y luego canciones ya más de baile, más de taifa. Sí. Al principio, en el caso de Cardone, hay un romance muy bonito dedicado al Niño Jesús. Domingo, ¿te atreves, digamos, abusando de la amistad, te atreves a recitarnos ese romance? Sí, el romance del que habla el Niño Jesús... Que decía, normalmente se hacía cuando ya estaban fundamentalmente las personas mayores sentadas y ya estaban ubicadas en el sitio. Y dice así: el niño de Dios sentado en su silla, al centro de flores blancas y amarillas. Blancas y amarillas, azules y verdes, que viva Manuel de los Reyes. Manuel de los Reyes es muy fervoroso, que nos manda el agua para regar nosotros. Y si no la manda, no lo hace bien, que el millo y las papas se van a perder. Las papas se secan y el millo se muere, y todos padecemos de agua si no llueve. Abaja el agua por las cantoneras, por tener al niño paseando en la tierra. Mía si fue bueno, mía si me oyó, que ha mandado el agua con mucho fervor. Digámosles todos, todos a una voz, gracias niño, niñito de Dios, por haber mandado el agua con mucho fervor. Y así termina un poco el bien. Y el ese nos decías que había sido tu primera pieza, tu primera, lo primero que recogiste en tu vida de investigador, digamos. Sí, yo asistí a un curso hace muchísimos años cuando empecé con todo esto del folclore, a aprender a bailar, y gracias a la Concepción Jiménez, una profesora que tuve al principio de mi historia de como investigador, digamos así, ella me dijo, me metió el gusanillo y dice, no hace falta que yo te enseñe, acércate al campo y la gente te enseña. Y recuerdo que, ingenuo, porque yo pensaba que no iba a encontrar nada, fui a una señora mayor aquí, al lado de casa, que al principio, claro, yo ni sabía entrevistar, ni tenía interés, ni así porque pudiera parecer algo extraño, ni nada, es que era como que no iba a encontrar una experiencia, nada. Digamos, sí. Y me dijo, dice, no, yo no me acuerdo de nada, no sé nada, y empezó, digo, a investigar, a preguntarle, a comentarle sobre si había alguna tradición, me dijo lo del niño y apareció lo del niño. Y luego se animó y recordaré siempre toda la vida que empezamos, y con esa señora el primer día grabé 264 coplas. Y no se acordaba de nada. Suele pasar que al principio se muestren reacios, pero en función de a la medida que le vas dando confianza o cariño, vas hablando, pues ellos se muestran más receptivos. Hombre, claro, y también con el tiempo y eso, pues también la gente va cogiendo, como dices tú, una confianza, sabes que también tenía mucho sentido de ridículo de lo que habían vivido. Sí. Existe mucho entre la gente mayor ese sentido de, ay, éramos tan pobres que mira tú lo que hacías. Sí, el escudo era. Hasta vergüenza. Sí. Y en la medida que tú valores lo que te van diciendo, pues ellos también se van abriendo porque entienden que pones interés y que pones... Y que lo respetas, a ellos y respetas su testimonio, digamos, sí, eso es importante, sí. Retomando la idea, Domingo, a nivel de juegos, ¿había algún juego característico, digamos, o no se va? No, aquí juegos característicos de Niño Jesús no había niños. Son juegos típicos que se hacían en cualquier reunión de este tipo, ¿no? Uh-huh. Sí, era una forma de pasarse la noche, ¿no? Existen muchos juegos de prenda en que se tenía que dejar algo y luego había que recuperarlo, darse un besito para recuperar un pañuelo o quitarse el sombrero a los hombres. Siempre cosas muy muy light, ¿sabes? No, esto no es un juego mucho más allá de ahí. Yeah. Luego también hay muchos juegos de como de, digamos, de doble sentido, para de ridiculizar a alguien, entre comillas, para que no se supiera el juego. Hay después también juegos de baile, muchos juegos de baile, por ejemplo, el juego del sombrero, que se iban pasando el sombrero los hombres hasta que uno se quedara, se paraba la música y el que era más o menos se iban eliminando, la escoba, muchísimos juegos de baile, sí, a nivel de música. Y por retomar esa idea tuya de la música, los juegos también, digamos que los tocadores eran los mismos que en una taifa más de parranda y no tan con un carácter eminentemente religioso inicialmente. Era la misma gente, digamos, ¿no? Era la misma gente del pueblo, sí. Y la instrumentación era idéntica, igual, la misma, ¿no? Hay alguna instrumentación particularmente en esta época del tiempo, pero yo creo que no tiene tanto que ver con el hecho en sí de que sea el Niño Jesús, sino con la época que estamos hablando del ciclo de navideño. Porque, por ejemplo, otra vez en las taifas no aparecía, aparecen muchas liras, que son una especie de triángulos, creo que llamamos un triángulo. Uh-huh. Antes de que aquí, por lo menos en la zona de Calones, se conocían como liras, que era eso solamente se daba en esa época de Navidades, tal vez vinculado a lo mejor a los ranchos antiguamente, porque no sé si recuerdas que los ranchos tienen espadas y el sonido metálico pues se incorporaba. Si nosotros oyéramos una parranda, como nosotros tenemos el oído acostumbrado a oírla ahora, ¿no? Musicalmente, a cómo se podría oír antes. Sonaba muy diferente, porque antes mucha gente que acudía a esto acompañaba con un almiré, con una botella de anís, con las liras. Instrumentos más populares, digamos, sí. Sí, el que era pastor llevaba su flauta o su pito y tocaba el flauta y el pito en estas reuniones. la gente que tenía acordeón, que era muy común, también llevaban. En Cardones se daba el caso que había gente que tocaba bastante bien el violín y acudían a esta fiesta. Uh-huh. Y la parranda se formaba dependiendo de quién viniera. Si venía Pepito, el que tocaba el violín, pues había violín esa noche. Si yeah. venía tres púas en lugar de dos guitarras, ¿entiendes? Pero sí, sí había mucha cacharrería, entre comillas, cucharas, mucha instrumentación de percusión, de acompañamiento, de acompañamiento, sí, panderos, panderetas, había mucha cacharrería, si digamos así, que acompañaba a la cuerda, no solamente la cuerda. Bueno, Domingo, ya ubicándonos, digamos, en el actual siglo XXI, y tú como docente, ¿cómo ves la perspectiva de la, digamos, intromisión, el que distintas manifestaciones extranjeras, vamos a decirlo así, se vayan implantando en nuestras islas, y sobre todo en este ciclo navideño, ahora mismo en estas fechas de fin de semana, de finales de octubre, principio de noviembre, me refiero en concreto al Halloween? ¿Cómo ves tú esa incorporación a Canarias en pleno siglo XXI? Hombre, esto es como todo, ¿no? Yo creo que en cualquier momento, en cualquier época de nuestra historia, todo llegó de alguna de las maneras. Entró por alguna puerta, lo trajeron los indianos que venían a Venezuela, traían un folclore musical. Hablamos antes de Punto Cubano, pues vinieron la gente que vino de migración de Cuba, pues se trajo esa historia. En algún momento se incorporó. La diferencia principal ahora es que es casi una imposición marcada por un currículum hecho a través de la asignatura de inglés, que obliga, no, viene dentro del currículum, viene dentro del temario, el Halloween. Y culpable, mea culpa, en este caso no tanto, pero bueno, el colectivo de profesores, que llegamos al extremo, a veces esto y no sabemos discernir, o también a veces pasa mucho también que por desconocimiento de que alguna de las tradiciones propias nuestras, pues implantamos lo que tenemos, y que el currículum está abierto. Es decir, también nosotros tenemos que saber adaptar eso que viene de allá a lo nuestro, y se puede explicar un finao en inglés si fuera el caso de tener, de potenciar el idioma, ¿sabes? En este caso el segundo idioma inglés. Uh-huh. Pero ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí, sí. Es más que algo que se ha implantado casi por obligación, que algo que antes venía porque se iba dando, porque se iba... Yo también creo que, aún estando de acuerdo contigo, creo que también es un hecho, un acontecimiento social, se ha convertido en algo más allá de lo propiamente docente, digamos, ¿no? Ya hay un marketing, ya hay un marketing social, comercial muy fuerte. Comercial también hay, sí, está metiendo, sí, muy, sí, fuerte, sí. Sí. De hecho, estamos viendo, paseaba estos días por ahí, por el centro comercial, y estaban un montón de tiendas dedicadas a la venta de todo lo que... Sí. Por eso me refería que no solo al aspecto educativo, sino al aspecto social también en esa... Pero yo creo que en este caso hay que reconocer que principalmente quien ha entrado en la historia, sí, aquí en a nivel canario, es esto, somos los docentes. Sí, sí, sí, sí. Ha partido del colegio, luego lo demás se ha añadido, y también se ha dado también, hay muchas discotecas que hacen una noche especial, y son sitios, incluso el año pasado recuerdo ir a comer a un sitio y tenía un montón de velas y estaba ambientada en todo esto. Pero bueno, es como todo, ¿no? La globalización nos lleva a eso. Lo importante es que eso no quite lo nuestro. Y en ese sentido y en ese objetivo común estamos embarcados. Para mí, para nosotros, para Bienvenida de Canarias Audio, es un placer el que haya gente como tú que lleve años de investigación y no solo se apropien de ese fondo común que han recuperado, sino que sean capaces de transmitirlo. Yo creo que el conocimiento, la divulgación, es lo que nos va a enriquecer a todos. Bien lo decías tú antes como docente, es decir, el que muchos profesores o la sociedad conozca, pues, la visita al Niño Jesús, lo que son los finados, eso va a hacer que mucha más gente, de hecho ya son muchos los municipios que en toda Canarias van celebrando esta manifestación. Yo creo que es un acierto y, bueno, parte de esa culpa también la tienes tú como investigador y difusor, divulgador de nuestras costumbres. Domingo, yo creo que también ha habido un colectivo, dentro de todos los que somos, también ha habido un montón de gente que ha visto que esto se nos estaba echando fuera del tiesto, sí, y, sí, y han metido mano para decir, vamos a buscar lo que hay, vamos a levantar piedras a ver qué es lo que aparece para que esto no lleve esta línea, porque aunque la gente no supiera en un principio por dónde tirar, sí es verdad que había mucha gente también que estaba diciendo, esto no puede ser, no podemos permitir que alguien venga aquí y les imponga unas tradiciones que no son las nuestras, digamos. Bueno, pues por eso reitero la felicitación, porque tú has sido parte fundamental de esa divulgación. No, yo soy uno más. Bueno, sí, uno más, pero precisamente uno más. Y por eso estamos aquí juntos. Domingo, un abrazo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.